Alba Ciudad 96.3 FM, en esta nueva transmisión, la primera del año 2017 de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores, un espacio de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, que se transmite todos los miércoles a esta hora, porque ya se lo dijimos, por Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy les estamos acompañando a todos y todas ustedes, en nuestra compañera productora también del programa, Yané Paz, y quien les habla, Vladimir Quintana. Creo, Yané, que todavía estamos en el ambiente para desearle feliz año, ¿no? Porque todavía estamos en enero, ¿no? Claro, además estamos comenzando el programa. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, bien, aquí con el compañero Luyer Loyo, quien le está haciendo la segunda al de guardia siempre en las tardes, ¿no? De hecho, como no vino, se me olvidó su nombre. ¿Cómo es que se llama el chamo? Ah, Kaydwin Hernández, vale, coño, no vino. Menos mal, ojalá no esté escuchando el programa, ¿no? Porque saludos ahí, buen provecho, Luigi. Así que bueno. Así que somos muy mala gente, porque todo el tiempo le estamos echando broma a Edwin, a este Kaydwin, y sí. Entonces ahora va a decir que cómo es eso que. No, ya lo olvidamos, vale. Rey muerto, rey puesto. Bueno, muchas noticias en el mundo del libro y de la lectura, y muy especialmente en este programa Biblioteca Viva, que ya dentro de poco vamos a entrar en un proceso de reestructuración para llegar a más y mejor a todas ustedes, quienes siempre están pendientes de nuestra transmisión. Así que estamos ya pensando en mejorar este programa mucho más allá de lo que nosotros hemos podido hacer humildemente hasta este momento. Así que vayan preparándose para esta nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Por lo pronto, dos hechos y acontecimientos sumamente importantes han pasado en lo que va de año. En primera parte, saludamos a todo el pueblo hermano de la República de Cuba, porque están en la semana aniversario del natalicio de su apóstol José Martí. Y aquí en Venezuela también lo celebramos, pero también celebramos la llegada de José Martí a Venezuela. Por eso es intensa la actividad que se viene desarrollando en la Casa de Nuestra América José Martí, perteneciente a la Biblioteca Nacional y a su red de bibliotecas públicas. Ya por allí, la compañera Janet nos tiene preparado algo bastante hermosísimo sobre lo que fue la vida y la obra de José Martí, en ese libro también que lo pueden conseguir en la mayoría de las bibliotecas públicas, como se llama Los Pobres de la Tierra. Con Los Pobres de con la los Tierra. Con Los Pobres de la Tierra. Bueno, con Los Pobres de la Tierra, tenemos por supuesto el privilegio de poder leer a Martí. No solamente con Los Pobres de la Tierra, podemos ir a las bibliotecas públicas de cada una de nuestras localidades, de nuestras parroquias, y por supuesto en la Biblioteca Nacional le vamos a conseguir realmente un sinnúmero de libros que no solamente hablan sobre Martí, sino que además son el legado de puño y letra de Martí, entre ellos por supuesto las cartas, ¿cómo se llama? El que estamos ahorita trabajando con él, con los niños en Aragua, el Ismaelillo. De hecho, y una revista que fundó Martí aquí en Venezuela. ¿Cuál revista? El Ismaelillo, la revista El Ismaelillo, tengo entendido que la fundó aquí en Venezuela, y uno de sus grandes cooperadores fue nada más y nada menos que Cecilio Acosta, quien los grandes amigos, y resulta que Martí, como buen revolucionario, no le gustaban las cosas que viniesen así impuestas por la mano dura en el gobierno donde aquel era Guzmán, ¿no? Cuando él llegó aquí. Y tuvo muchos problemas con las autoridades por la irreverencia del propio Martí y por las propias características de este grupo de venezolanos que en aquel entonces ya se perfilaban como grandes escritores revolucionarios, siempre con el pensamiento libertario, entre ellos Cecilio Acosta, quien en verdad se consumó como uno de sus más grandes amigos. Cierto es también que Martí lo movía desde sus propias entrañas el hecho de conocer la cuna o la ciudad que vio a parir a Simón Bolívar, ¿no? Y por eso tenemos ese hermoso escrito, no sé si lo tienes ahí ya, de los tres héroes, ¿no? Sí, sí lo tengo. Por supuesto, fíjate que, o sea, cuando yo leí por primera vez Tres Héroes, y me llamó poderosamente la atención cómo él describe, digamos, esa visión que debería tener, por supuesto, no solamente todo venezolano, sino latinoamericano, de conocer quién es el padre de la patria, todo lo que implicó la gesta libertadora. Y la intención que tiene de, cuando llego a Caracas, lo primero que hago, me llama así a la similitud a Federico García Lorca cuando dice que más que pedir comida, está, como dice, por la pedida de un libro. En este caso, él lo primero que pidió, no libro ni comida, sino estar frente a la estatua del libertador Simón Bolívar y todo lo que eso representaba, en sentimiento, en conocimiento, porque por supuesto es de Bolívar quien él lleva esa gesta libertadora, lleva ese conocimiento, esa visión de ideal de lo que debe ser las libertades. Entonces, por supuesto, cuando me encuentro con este libro, Con los pobres de la tierra, que reúne parte de esa bibliografía, de ese escrito, de ese legado de Martí, empezamos entonces a ver verso sencillo, a ver el Ismaelillo, lo que son los ensayos, y entre ellos nos conseguimos entonces con Un viaje a Venezuela, que es uno de los textos que vamos a estar leyendo en los programas que tenemos, pero por, digamos así, por... Por razones de tiempo. No, y por fragmentos, ¿no? Porque la idea es que la gente busque el libro y pueda hablar de él. Bueno, pero fíjate, antes de eso vamos a hablar un poco de lo que ha sido, por ejemplo, las actividades que se han venido dando, en dónde se han dado y qué actividades se siguen en las bibliotecas públicas para que las personas que nos están escuchando, si quieren acercarse, puedan estar allí. Caso Casa Martí, por ejemplo. Se acaba de inaugurar la exposición en la Casa Martí y además no solamente la exposición de... que implica todo el arreglo de la Casa Martí. Hay una exposición sobre Fidel Castro. Tenemos también allí una sala para niños que va a permitir también la realización y el acercamiento de los niños de la parroquia catedral y de todas las adyacencias a que puedan disfrutar de lo que es el espacio y las lecturas. Y el acercamiento, por supuesto, a la vida de Martí. Importante este hecho que ya con la Casa de Nuestra América José Martí, que cuente con un espacio para la atención de niños, niñas y adolescentes, es como mantener vivo esa experiencia que llevó a cabo Martí con esa revista que hablaba Yanet sobre el Ismaelillo. Quizás más adelante nosotros podamos contar con que estos niños en las publicaciones que hagan con la metodología para la promoción de lectura que se va, están dirigiendo allí, pudiesen publicar algo parecido como esta revista El Ismaelillo. Así que creo que entonces no nos queda otra que invitarlos a visitar nuestra página www.bnv.gov.be. O sea, en cualquier buscador de la red, usted pone Biblioteca Nacional de Venezuela, accese ahí, va a tener toda la variada información y noticias del mundo del libro y de la escritura y, por supuesto, la programación destinada para la celebración de esta Semana Martiana. Y creo que el día 28 vamos, hubo un cambio de seña, producto que en la Plaza Bolívar se está realizando la carnetización, el carnet de la patria, y estaba previsto para el 28 a las 10 de la mañana la colocación de la ofrenda floral en la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar por parte de las autoridades competentes, y esto se trasladó para la Plaza José Martí el mismo 28 a las 10 de la mañana. Esta Plaza José Martí queda en la parte lateral de la Iglesia Altagracia, ahí cerca o cerquita ahí del Banco Central de Venezuela, la parte de atrás del Banco Central de Venezuela. Así que todos están invitados a compartir en esta Semana Martiana, en este pensamiento libertario, en esta, creo que va a ser la lectura de los tres héroes. Tres héroes, y en algunos casos van a leer Un viaje a Venezuela. Es importante también que, así como se va a realizar acá en Caracas, en la Plaza José Martí, también se va a realizar en los estados de Venezuela, en la Plaza Bolívar. Lectura en colectivo, con tres héroes. Tres héroes que en uno de ellos invita a reconocer cómo hace, o sea, qué es lo que hace Martí cuando llega a Venezuela. Para aquellas personas que quieran leerlo antes de ir a la plaza, entonces la idea un poco es que se acerquen al libro. Pueden buscarlo en Con los pobres de la tierra o pueden buscarlo en Nuestra América, que también es un libro escrito por Martí para digamos así, tener una antesala a esa lectura colectiva. Claro, pero le podemos dar más o menos como especie de un adelanto, ¿no? Como un abreboca para entusiasmarlo, ¿no? Aquí está, vamos a hacer lectura de un fragmento de Un viaje a Venezuela, donde Martí empieza a describir con tanta pasión a este maravilloso país. Y Martí dice: Venezuela es un país rico, más allá de los límites naturales. Las montañas tienen vetas de oro y de plata y de hierro. El suelo, como una doncella, se despierta a la más leve mirada de amor. La Sociedad Agrícola de Francia acaba de publicar un libro en el que se demuestra que no hay sobre la tierra un país tan bien dotado como este para establecer en él toda suerte de cultivos. Allí se pueden sembrar papas y tabaco, té, cacao y café. La encina se eleva junto a la palmera. Se ven en el mismo ramo el jazmín de Malabar y la rosa del Malmaison, y en la misma cesta de pera y el plátano. Existen todos los climas, todas las alturas, todas las especies de agua, las orillas del mar, las orillas del río, las llanuras, las montañas, la zona fría, la zona templada, la zona tórrida. Los ríos son grandes como el Mississippi, el suelo fértil como las faldas de un volcán. Esa tierra es como una madre adormecida que ha dado a luz durante un sueño una cantidad enorme de hijos. Cuando el labrador la despierte, los hijos saldrán del seno materno robustos y crecidos, y el mundo se asombrará de la abundancia de los frutos. Pero la madre duerme aún, con el seno inútilmente lleno. El labrador del país, que solo ama a la mujer y a la libertad, no aspira a nada y no hace nada. Coge, al igual que los hindúes, las frutas maduras que cuelgan de los árboles y, cual un gitano, canta, seduce, pelea, muere. En esa naturaleza virgen, los hombres de los campos tienen todavía costumbres grandiosas y audaces. Es el desprecio a la vida, el amor al placer, el recuerdo atrayente de una vida anterior de libertad feroz. Son poetas, centauros y músicos. Relatan sus proezas en largos trozos de versos que se llaman galerones. Sus bailes tienen una dulce monotonía, la del céfiro en las ramas de los árboles, todas las suaves melodías de las selvas interrumpidas por los terribles gritos del huracán. Sus goces, como sus venganzas, son tormentosos. Beben agua en la tapara, una ancha fruta vacía de corteza dura. Se sientan en sus chozas sobre cráneos de caballos. Sus caballos, bajo sus espuelas, tienen alas. Con su garbo deleitan a las mujeres, con su fuerza derriban a los toros. Bueno, ahí tienen ese pequeño breboca de este pequeño fragmento también de Un viaje a Venezuela. Y que describe de una forma maravillosa eso que observamos, cómo lo dibuja con palabras de una forma rica, que quizás a veces nos invita a reflexionarnos y a ver qué tan actual puede estar este texto en este momento. ¿Cómo nos vemos allí dentro de ese texto? No, bueno, y parafraseando un poco y quizás de una manera atrevida, uno puede comparar esta descripción que hace Martí sobre Venezuela con aquellos escritos también venidos de las tierras trujillanas, ¿no? Como este gran escritor Mario Briceño Iradorri, que de una manera un tantico pues diferente, pero describe aquella Venezuela en su mensaje Sin Destino, o como también hace aquella descripción de Alegría de la Tierra. Entonces, creo que todos estos seres que aman la tierra, que aman la vida, tienen una percepción tan particular y tan hermosa de... No, y por supuesto que cada uno de nosotras y de nosotros también tenemos ese poquito que a lo mejor no nos hemos atrevido a empezar a escribir, pero para escribir lo que hace falta nada más es papel y lápiz, o como digamos el avance tecnológico, tener una computadora al lado. Si no la tienes ahorita en tu casa, bueno, ahí tenemos los infocentros que también funcionan en la mayoría de las bibliotecas públicas. Así que vamos a ponernos a leer, vamos a ponernos también a escribir. Bueno, y hablando de Martí, para toda la audiencia, tenemos por supuesto algunas actividades en el 23 de enero. Hoy, por ejemplo, con respecto a Martí, se hicieron actividades con Derecho a Ser Libre. Son conversatorios que se hicieron con niños y jóvenes en la biblioteca. Y para el día 31, aquellas personas que están cerca de la Paul Harry en la California, Palabras por la Paz, ahí vamos a tener lecturas de Martí y de Fidel. La idea es invitar a todo el colectivo que pueda participar también de la lectura, llevando su propia lectura. El 28, como le recordamos, en las plazas Bolívar de cada estado, y aquí en Caracas, en la Plaza Martí, por supuesto, lectura en colectivo, tres héroes y un viaje a Venezuela. Y digamos así, en Aragua, se está realizando en toda esta semana actividades con jóvenes y niños, que terminará en un gran encuentro el día 31, donde los niños van a escribir cartas a Martí. Entonces, así como en Caracas y en Aragua, que acabamos de invitar y de escribir algunas actividades, pues en toda Venezuela, en todas las bibliotecas públicas del país, se están realizando actividades en homenaje a Martí. Martí, que de alguna manera se va a enlazar ahora con nuestro próximo invitado especial a este programa, Fabricio Ojeda, porque tenemos a Fabricio, escritor también de Martí. Bueno, y así que los invitamos pues a estar pendientes, les repito, de nuestros puntos de contacto. Biblioteca Nacional de Venezuela en el Facebook o Facebook, como ustedes quieran, arroba Biblionacional en el Twitter, y por la web www.bnb.gov.be. Así que entonces lo vamos a dejar con una canción homenaje también a este preámbulo de lo que había dicho Yané, a este compañero, a este gran luchador que ha sido reivindicado después de tantos años por el gobierno bolivariano como uno de los mártires en luchadores por la libertad, por la igualdad y la justicia, como bien él lo dijo, hasta que la aurora de la libertad resplandezca en el horizonte de la patria. Para Fabricio Ojeda, solo digo compañeros, de Daniel Biglietti. Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, el compromiso es deuda, dijimos antes de las producciones, antes de la promoción de Habla Ciudad, que la segunda parte de este programa íbamos a conversar un poco sobre la vida y obra de este compañero que recién fue honrado al llevar sus restos al Panteón Nacional. Cierto es que no mucha gente conoce Yanea en exactitud quién fue Fabricio Ojeda y qué lo catapultó en la lucha revolucionaria. De hecho, aquí mismo en la Biblioteca Nacional la gente pasaba y preguntaba sobre la vida de Fabricio Ojeda, ¿no? Uno de los hechos más importantes de Fabricio es que, bueno, viene de las tierras trujillanas, ya conocedor y gran luchador por conseguir un buen destino a ese mensaje escrito por Mario Briceño Iragorri. Este maestro, luego de ser maestro, llega aquí a Caracas y empieza a ejercer la profesión de periodista y en el diario El Nacional, en el área de economía. Más allá de eso, teniendo un tiempo ya trabajando allí, lo designan como corresponsal en Miraflores, allí donde estaba la criminata de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Siempre inquieto, con su voluntad por la libertad, conocedor también de la vida y obra de Bolívar, de todos nuestros próceres, comprometidos con las causas de los pueblos, empezó a ser activista contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en ese doble juego, trabajando en Miraflores y conspirando también en lo que después se confabuló como la Junta Patriótica, llegando a ser hasta su presidente. De allí, generoso, muy generoso, confió en la gente que estaba en su entorno y creo que jamás se imaginó que iban a ser traicionados poco después de haber derrocado a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Para el año ya de 1962 ya fungía como diputado por el estado Trujillo y presenta una carta de renuncia el 30 de junio de 1972 al Congreso Legislativo ante la Cámara de Diputados. Todo esto porque ya se cumplían 2 años de la Constitución de 1960-61 y de haber confiscado los derechos constitucionales y que se estaban cometiendo aberraciones contra el pueblo. El pueblo en sí había sido traicionado por quienes estaban en el gobierno en ese entonces, que no era nada más y nada menos que Rómulo Betancourt, gobernando por el Pacto de Punto Fijo, que se realizó entre Acción Democrática, COPEI y URD, partido al cual pertenecía Fabricio Ojeda. Pero dije el segundo aniversario, ¿no? A los 2 años de la suspensión de la garantía. Pues no, era 1 año, ¿no? Porque la garantía, la constitución fue en el 61 y apenas constituyéndose así, a 1 año después suspenden las garantías constitucionales, ¿no? Entonces, él empieza la carta como que recordándole al mundo, a todo, a todo el mundo, porque tuviera capacidad para leer la carta, es recordándole un juramento que él había hecho ante la tumba de uno de los caídos en estas luchas, llamado Alberto Rudas Mesoni. Fabricio empieza diciendo: en el primer aniversario de la suspensión de las garantías constitucionales, un grupo de estudiantes de la Universidad Central y yo hicimos una promesa de extraordinaria significación. Estábamos en el Cementerio General del Sur, frente a la tumba de Alberto Rudas Mesoni, uno de los tantos jóvenes caídos en la lucha por la libertad. Allí levantamos las manos y las voces y juramos que el sacrificio de nuestros mártires no sería en vano. Juramos continuar sus pasos y cumplir su obra para que la sangre derramada retoñase nueva vida para el pueblo. Así que abandona el Congreso de la República y se suma lo que él consideraba era una de las vías para poder tomar el cielo por asalto y empezar con la lucha justa de las reivindicaciones del pueblo americano. Se fue a la lucha armada, fundando así las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional bajo el seudónimo del comandante Roberto. Hasta el año 1966, él está en la lucha armada, cayó preso una primera vez con su compañero de toda la vida, con Osvaldo Rusián, y se fugaron de la cárcel de Trujillo, una cárcel recién inaugurada por la nueva democracia. Y lo primero que hicieron fue meterlo preso y crear cárcel, ¿no? Luego lo agarran en el año 1966, a los dos días aparece muerto, bajo la excusa de que se había suicidado. Hay una icónica fotografía donde aparece Fabricio Ojeda casi que arrodillado, colgado. Es decir, cómo se cuelga a alguien y queda arrodillado. Lo otro es que una persona que se abandona sus beneficios, abandona su posible tranquilidad, abandona su sueldo, el escaño que tenía en el Congreso y se va a la lucha armada, a la guerrilla, se va a las montañas de Trujillo, luego las montañas de Falcón, a los llanos, a combatir contra el enemigo, y le hace una llamada a los militares, a la Fuerza Armada, diciéndole que la lucha no es contra ellos, porque ellos son hijos del pueblo, son pueblo también, que la lucha es contra los poderes extranjeros que están dominando al país con esta pseudo democracia, esta democracia representativa, y que se dedica a esta lucha para que luego de caer preso se suicide. Tal flaqueza no cabe en un hombre con tantos ideales. No, y después de tanta lucha y además pasar por tantas adversidades, ¿no? O sea, es como ilógico, y además las situaciones que estaban para el momento. Entonces, yo creo también, te quería preguntar, Vladimir, porque tú sabes que cuando se están dando las actividades, mucha gente también preguntó, y a mí se me acercaron algunos jóvenes, porque bueno, trabajo con jóvenes, y me gustaría que, ¿qué cosa podríamos decirle a los jóvenes del por qué, si tienen en su ideario, ¿no?, que solamente los próceres son los que van al panteón, y no entienden de repente el tema de la reivindicación, de incluso la visibilización que hizo, que procuró procuró el presidente Chávez cuando reivindica el espíritu revolucionario inmerso en el pensamiento de Fabricio Ojeda? Y a través entonces de esa reivindicación es que realmente se vuelve a conocer, a visibilizar, a estudiar todo lo que tiene que ver con Fabricio Ojeda. Bueno, por supuesto, por ahí tendríamos que hablar un poco de lo que es la memoria colectiva. El panteón, ¿qué es un panteón? El panteón es un recinto donde reposan, pueden ser obras o reposan los restos de aquellas personas que fueron icónicas en el proceso histórico de un país, de una sociedad, de su cultura, en lo político, en lo social y en lo económico. Para nosotros nos inculcaron que el Panteón Nacional simplemente estaban los próceres. Tú lo decías bien, el comandante Chávez, ¿qué hizo? Hizo un rescate de nuestra memoria histórica. Y como ese rescate de nuestra memoria histórica, creo que uno de los primeros que se trasladaron al panteón de manera simbólica fueron los restos de Huaycaipuro. Y asimismo se hizo luego con la generala, porque en ese momento se le dio el estatus de generala postmortem, el rango de generala postmortem a Manuela Sáenz. Asimismo también, desde el punto de vista cultural, hay personas que forman parte de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva, como lo fue Reverón y lo fue César Rengifo, quienes también se les concedió su parte en el Panteón Nacional. Entonces el Panteón Nacional ya dejó de hacer aquello que decía Alí Primera, era el recinto donde estaban recluidos todos los próceres para que nadie los viera, nada más que en un aniversario lo tenían recluidos ahí a puertas cerradas para que el pueblo para honrar no supiera solamente su con historia. Flores o que sí, nada más consagrarlo con flores y para irlos a visitar una vez al año para cerciorarse de que estaban bien muertos. Hoy el panteón reúne a toda esa gente con sus puertas abiertas, se reivindica nuestra memoria histórica, la memoria colectiva, y se va fortaleciendo con personajes, como te digo, bueno, Reverón, ahí está César Rengifo, y se hace un reconocimiento y una reivindicación histórica con luchadores que fueron mártires y son mártires de la lucha por la emancipación. No solamente una reivindicación, sino una resignificación por histórica, supuesto. Porque es realmente resignificar de nuevo lo que debería ser la historia. ¿Quiénes son justamente esos personajes o esas personas, digamos así, que marcaron un hito, que son los que dan pie a que la historia cambie, a que la historia sea diferente? O que a través de ellos, nosotros incluso con la llegada de Fabricio a Panteón, no solamente es que fue el acto como de llevarlo y ya, o sea, esa parte, sino que a partir de este momento es una obligación casi que necesaria de todos y cada uno de las personas que llevamos el tema de la lectura, el tema de la promoción, los docentes, de buscar en la historia de nuevo para darle significado, para saber entonces por qué razón no solamente Fabricio, sino también otras personas deben de alguna manera empezar a ser resignificantes de la nueva historia que estamos escribiendo. Bueno, yo por ahora estoy esperando espero que tener la fuerza suficiente y el aire en mis pulmones, las ideas en mi mente y luz en mis ojos y voz en mi boca para poder exclamar alegría cuando llegue al Panteón Nacional el Padre Cantor Alí Primera. Así Dios que dejo que eso también por ahí. Ahora, uno de los hechos también que pueden consagrar la vida de Fabricio Ojeda y permitirle el estatus de estar en el Panteón Nacional como luchador es simplemente un extracto que le voy a leer de esta carta de renuncia al Congreso. En una de las partes lo dice: no hacemos la guerra contra el ejército, la hacemos contra quienes sirven a los monopolios extranjeros causantes de nuestra pobreza. Hacemos la guerra contra los asesinos de estudiantes, de obreros, de campesinos. Hacemos la guerra contra los que roban y comercian a nombre de una democracia falsa. Hacemos la guerra contra los que siembran el hambre, la angustia y el dolor en la familia venezolana. Hacemos la guerra contra una vida de corrupción, de odios y de intrigas. En fin, hacemos la guerra para que la aurora de la libertad y la justicia resplandezca en el horizonte de la patria. Leer estos fragmentos, no veo diferencia entre la decisión que tomaron nuestros próceres en la lucha contra el Imperio Español. Luego, después de tantos años, 200, 300, 400 años, casi 500 años, Fabricio decide tomar las armas para luchar con ya no el Imperio Español, pero un imperio extranjero bajo unos lacayos, como diría Mario Briceño, dentro unos de su pitillantes, propia tierra, dentro de su propia tierra, traicionando a su propio pueblo. Y eso es una de las virtudes que tiene un hombre como Fabricio Ojeda, y por eso es que los capturan, y de inmediato el gobierno de Raúl Leoni manda a que lo asesinen, porque era un peligro para su status quo, para el establecimiento comercial, económico, político que estaba allí, pero no se percataron que los hombres no mueren en lo físico, sino que viven en el ideal. Hoy, el ideal de Fabricio Ojeda es compromiso nuestro, desde la Biblioteca Nacional, desde las bibliotecas públicas, empezar a fraguar y a diversificar la vida de Fabricio Ojeda. Fíjate, importante para todos y todas buscar la carta de renuncia. En la carta de renuncia uno en fragmentos puede conseguir esa fuerza de lucha, disposición incluso a dejar. Fíjate en uno que dice: ahora me toca, ahora a mí me queda, como decía un insigne pensador latinoamericano, cambiar la comodidad por el mismo fétido del campamento, a los goces suavísimos de la familia por los azares de la tierra, de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada, y perseguida, y hambrienta, y llagada, y enferma, y desnuda. O sea, imagínate tú todo lo que implica realmente la decisión del amor hacia lo que son los ideales, hacia lo que son, esa creencia, eso que es la lucha por el otro. No, y también tenemos que reconocer también la deferencia que tuvo el presidente Chávez con Fabricio Ojeda. De hecho, lo consideraba parte también de esa Fuerza Armada, y que, bueno, con la distinción de que una era oficial y la otra era guerrillera, pero siempre Chávez reivindicó el pensamiento de Fabricio Ojeda. De hecho, Fabricio Ojeda ya al final de la carta dice: si muero, no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Abajo las cadenas, muera la opresión, por la patria y por el pueblo, viva la revolución. Bravo. Ah, Fabricio Ojeda. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que no era un loquito tirapiedra, que no es una aventura del gobierno bolivariano estar conforme en llevar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Por supuesto, hay otros hechos y acontecimientos que usted podrá visualizarlo en las obras escritas, porque él no solo escribió esta carta, él tiene un libro sobre Martí, fue un gran pensador, repito, fue maestro, fue periodista, tiene un libro, ideas. Tiene el libro muy bueno y guía de estas nuevas generaciones que se llama La Lucha del Pueblo, así que los invitamos a visitar la biblioteca, a consultar en la red todos los escritos sobre la vida y obra de este compañero que hoy está dignamente en el Panteón Nacional. Bueno, importante que saber que Fabricio fue un analista. O sea, y eso implica analizar día a día la realidad venezolana. Y es eso justamente lo que lo lleva a la lucha, no solamente la venezolana, sino la latinoamericana, tanto que se une a la lucha cubana. ¿Okay? Entonces, es importante saber que este es un hombre estudioso, digno y escritor además, que dejó legado escrito sobre todo lo que investigó. Por eso que cuando hicimos el enlace entre Martí y Fabricio es justamente porque él hace todo un análisis también de la vida de Martí, de las ideas de Martí y escribe sobre Martí. Bueno. Así es, y ya estamos casi ya, oye, se fue rapidito, ¿no? El tiempo. Bueno, el tiempo se está yendo tan rápido que ya se va a acabar el mes de enero y todavía no he terminado de asimilar la hallaca. Bueno, y por supuesto viene el mes de febrero, un mes que ya muchos después del asueto navideño están esperando porque es el asueto de carnaval. Y después, bueno, pues esperaremos marzo porque es el asueto de Semana Santa, ¿no? Y en ese asueto de carnaval, en ese venidero asueto de carnaval, que por cierto creo que es para finales de mes, ¿no? 26 y 27, ¿no es así, Luigi? Así es, ¿no? Bueno, les recomiendo que se hagan de un libro en esos tiempos cuando estén en su playita, que estén en la montaña, estén en los médanos, estén en el campo, estén en la selva, estén en los llanos, en las inmensas playas y bellísimas playas. Vladimir, todavía no hemos terminado de leer, ¿viste? Claro que no hemos terminado, pero bueno, consíguese el libro de Fabricio, consíguese un libro de Martí, consíguese un buen libro de poesía, ese libro de que estamos hablando, Alegría de Pueblo, de Mario Vicente Virador, Alegría de Tierra. Alegría de mi tierra, de mi Alegría tierra. De la Tierra. Oye, vamos a leerlo y ahí vamos a entender un poco más las cosas que están sucediendo y podemos tener una visión del futuro, de nuestro presente y sobre todo proyectar ese futuro tan alegre que nosotros podemos hacer ahí siempre y cuando tengamos unidad, batalla y victoria. Ah, bueno, tú dices que teníamos una cuestión por leer. ¿Qué tienes ahí por leer? Yo por leer. Ajá. Bueno, mira, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, creo que una... Es que este tiempo pasó rápido. Una breve lectura, escuchamos ya, damos la despedida, escuchamos esta pieza que se la vamos a dedicar a una persona que cumple año el primero de febrero. ¿Zamora? Ah, yo no lo iba a decir, pero bueno, lo iba a dejar ahí, tú sabes, para que la gente lo dedujera. Sí. Pero bueno, vamos a decirlo. De hecho, también vamos a invitar a leer a Zamora para poder entender por qué Zamora. Porque es árbol de las tres raíces, porque es educación popular, porque digamos, se reivindica también Zamora como un ideal de nuestra patria, de nuestra revolución. Bueno, ahí estamos nosotros. Y por cierto, hablando sobre los libros de Fabricio y hablando sobre todo, estamos invitándolo para la biblioteca y hay una muestra bibliográfica a propósito de la llegada de Fabricio al Panteón y se llama Fabricio Vive. Así que bueno, vengan, ahí están los libros y en las bibliotecas públicas también tenemos algunos escritos sobre Fabricio Ojeda. Invitamos a todas las personas a revisar nuestra biblioteca digital. Ezequiel Zamora Compa, rebelde de compasión. Así que Zamora cabalga de nuevo. Creo entonces, Yané, que no nos queda otra que despedirnos, recordarles a todos los usuarios y usuarias que Biblioteca Viva va a entrar en una etapa de reestructuración. A lo mejor la semana que viene sí vamos a estar para confirmar si estaremos fuera del aire por un tiempito mientras entramos en este proceso de reestructuración para mejorar todas las cosas que hayan que mejorar. De una, le damos nuestros más sinceros agradecimientos a todos y todas por haber estado pendiente de este programa. Ya la gente preguntaba por ahí qué pasaba con Biblioteca Viva. La semana pasada estuvimos pendientes de salir al aire, pero era más importante la rueda de prensa transmitida en cadena nacional del presidente Nicolás Maduro. Así que evidentemente le dimos permiso al presidente Nicolás Maduro para que montara la cadena y le cedimos nuestro espacio a la cadena nacional. Pero hoy sí estamos aquí, le mandamos una comunicación, dicen por favor, nos toca el programa, no hay cadena hoy. No, porque necesitamos salir. Quinta cumbre del CELAP. Y ya vamos a pasar a la transmisión porque le solicitamos a la presidencia de la quinta cumbre de CELAP en República Dominicana que cuando fuese a hablar el presidente Nicolás Maduro lo hiciera después de las 4 de la tarde para nosotros cederle el espacio aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. Los esperamos con mayor alegría, mayor entusiasmo y mayor conocimiento de nuestro proceso histórico para construir nuestra memoria colectiva. Y con el saludo de José Gregorio Cabello, que no se encuentra en este momento. Porque cierto, está... no lo nombramos a propósito. No, pero sí lo voy a nombrar porque nuestro José Gregorio le mandó saludo a todos y cada uno de los oyentes, puesto que está reunido justamente en este momento para actividades de suma importancia con todo lo que tiene que ver Fabricio, Martí, Zamora y por supuesto el plan de lectura que viene rodando por allí. Así que bueno, plan revolucionario de lectura. Pendientes, muy pendientes de todo el acontecer del libro y de la lectura por tu programa Biblioteca Viva. Un inmenso placer, Yané Paz, Vladimir Quintana y en los controles, Luis Loyo. Lo dejamos con el experimental Nuestra América con Zamora Cabalga. Allá en la sierra, Cele, cabalgando, jinete. Allá en la sierra, Cele, cabalgando, jinete. Ese es Zamora, grita usted. Ese es Zamora, grita aquel. Ese es Zamora, grita todo. Ese es Zamora, sí señor. Venga, Jorobo, compadre. Compañeros, compañeros, les venimos a cantar. Compañeros, compañeros, les venimos a cantar. Este joropo caliente, caliente para recordar. Este joropo caliente, caliente para recordar. A un glorioso general que por el pueblo cayó, a un glorioso general que por el pueblo cayó. Ese que en Zamora compa, rebelde de corazón. Ese que en Zamora compa, rebelde de corazón. Cerro arriba, cerro abajo, los rebeldes van luchando. Los campos van desligando. Zamora el general los va capitaneando. Y Zamora el general los va capitaneando. ¡Dale, candela! Juntos con los campesinos al monte se fue a pelear. Juntos con los campesinos al monte se fue a pelear. Hizo temblar al oligarca su grito de libertad.